Hola, hola. Así de esta forma, tan dulce, comienza un nuevo Malvavosa Pop, el 428. Bienvenidas y bienvenidos a Malvavosa Pop. En mayo de este año sacó el que hasta ahora es su último disco, Here Comes the Cowboy. El brooklyniense Mac DeMarco. Esta canción extraída de su disco de 2014, Salad Days, Chamber of Reflection. Era la canción con la que hemos empezado el día de hoy, Malvavosa Pop. Continuamos con los Paper Cats y su Kathleen 6. Class. Parallel Universe Blues. Se llama el disco. De marzo de este año, 2019. Año que no voy a volver a repetir, espero, porque se me hace pesado repetir las cosas. ¿Qué ocurre? Yo lo hago por si me escucháis fuera del directo, que este audio puede sonar en cualquier momento. Bueno, pues solo una vez voy a decir que estamos justamente en julio del año 2019. Ya está, ya lo he dicho otra vez. No puede ser. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos ya con ese microespacio que tanto os gusta y que se llama... ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? En este caso, Echo and the Bunnymen. Rescue, extraído del primer disco que hicieron los Echo and the Bunnymen, que es la banda elegida el día de hoy para ese microespacio llamado ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? que, como sabéis, la historia se trata en escuchar una canción del primer disco de esas bandas que nos marcaron musicalmente, en este caso del disco Cocodrils de Con the Bunnymen. Sí, y ahora una gente que nos llega, por fin alguien desde Bélgica, un país que en el estilo de la música pop siempre saca grandes, grandes músicos y músicas. En este caso nos vamos a una gente, un cuarteto de chicos llamados Popel, y extraído de su hit It, su canción Damn. En concreto, venían de Turnhout, Bélgica. Bienvenidos a Malvarrosa Pop, Peña. Popel se hacen llamar. Bien, y ahora vamos con el señor Van Duren. En este caso es un recordatorio de la música que hacía este señor junto a Jody Stephens de los Big Star. Y os traigo esta Duren Stephens Anti Please. Somebody extraído de la banda sonora de la película Waiting the Van Doren Story. Un film de Greg Carey y Wade Jackson que nos recuerdan a este compositor de los años 70. Y ya que estamos recordando estos sonidos, vamos a recordar lo que hacían los londinenses Rather Cats. Extraído de un EP de 1987. Uy, casi, ¿eh? Lo conseguís. Pues no, una canción, please. Bueno, y esto me ha servido de una excusa increíble para presentaros en primicia algo que ha surgido esta mañana. No es que se haya grabado esta mañana, sino que el propio Vicente Prat se ha contactado con moi y me ha enviado el máster de su el nuevo disco de Star Trip, que suena de esta forma. He elegido Salto al Vacío. Esto es el nuevo disco de mis queridos Star Trip. Yeah. A falta de mandar grabar ya en formato disco y a falta de algún retoque que otro, salto al vacío que me ha adelantado Vicente Prats, que va a ser el primer tema de su nuevo disco, que a día de hoy, no voy a decir la fecha, ya la he dicho, no tiene nombre. Bueno, esta ha sido la primera canción de una banda valenciana. Voy a poner tres que son muy queridas por todas nosotras y todos nosotros. Continuamos con los australianos Pop Singles, que suena por primera vez aquí en Malvarrosa Pop. I want to see you now. lo podéis descargar gratuitamente en el Bandcamp de ellos, Pop espacio Singles. Os he traído Are You Still There, que pertenece a un disco suyo en concreto del año 2012. Bueno, pues nada, dando oportunidad a esas bandas que igual no conoceríais si no fuera por Radio Malva, que es esta radio que estáis escuchando en este momento. Bien, y ahora vamos a ver qué sale de la factoría de Pretty Olivia Records. Thought you might take control, but it's coming apart from the inside. Oh, you thought you might understand. Every sacrifice love demands. Jealousy, brutality. I'm beaten down to set me free. Let's talk about the good old days. All the unsolved dead days. Now that life is coming apart, your nostalgia's just a knife in my heart. Till your charm may overflow with it. Walk into the glass and take another drink. Now that you have all that you need, don't worry about me. El sello discográfico Pretty Olivia Records de Alacant, que siempre nos trae delicias como esta y que posiblemente, digo, posiblemente sea el sello elegido por Star Trip para su nuevo disco. Eso no me ha dicho nada, Vicente. Lo doy yo no por hecho, sino por probable. Nos vamos a Oakland, California, a conocer lo que hacen The Bye Bye Blackbirds desde su disco de 2017, Take Out the Poison, la canción Duet. Out under the moonlight, up and down the streets you wander, from the open windows come songs that we both know. City, and I will sing with you, but I can't. joder, qué country, ¿no? Qué folk. The Bye Bye Blackbirds en Malvarrosa Pop por primera vez. Y vamos con el segundo valenciano, sí, sí. No quiero esperar. Que empezó el año de esta forma. A respirar, anda sobre mis pies. Hablo del ser humano. Aunque dejes de ver. Y de su disco 2019. Solo confía en mí. Y su canción. Puede que salga mal. Somos nación. Pero yo estaré aquí. Una bandera, yo escribiré un himno, juntos reiremos, me inventaré un dios, lo pondré a tus pies para entonces pisarlo y que no tengamos nada, nada que ver con la humanidad. Jugamos como niños porque somos suyos y no al revés. Asentemos la ley para entonces dejar de estar, desaparecer, ser solo un recuerdo, ser solo placer. Somos nación, el ser humano. Disco 2019. Un suspiro, una delicia de canción que nos ha aportado y que estuvo gratuita en el Bandcamp. Desde su Bandcamp hizo un enlace para poder ser descargada cuando os apeteciera. Bien, vamos a continuar escuchando lo que hacen The Lazy Lies desde su disco Less Talk More Action y Spiral Skies. I'm looking for a better life under the spiral skies. I know it's all in my head. I'm looking for a different sight under the starry night. I know it's all in my head, but maybe you're seeing it too. They say I'm going crazy, but I'm not crazier than you. I'm looking for a better life under the spiral skies. I know it's all in my head. I'm looking for a different sight under the starry night. I know it's all in my head. Some orange with a touch of blue. What I can do. You know how important to me is the view from my bedroom. And if you want to find me, you'll have to travel a long way. In the meantime, I'll send you letters to tell you what I'm feeling. Every day. Con esta canción os deseo feliz verano, sí. A los que ya estéis por ahí disfrutando de estos días de calor. Bien. Ella y ellos eran The Lazy Lies. La canción Spiral Skies. Y bien, vamos con los el dúo de Washington, Paint Branch y su Orange Vapor. Este dúo de Washington, Paint Branch, que se deshizo en 2015, de donde hemos sacado esta canción, con su disco Paint Branch, también llamado así, a pesar de que esta Orange Vapor se hizo para su primer EP llamado I Wanna Live. Y este señor, John Davis, una vez terminado el proceso de creación de los Paint Branch, creó junto a dos colegas más Title Tracks, que es lo que os traigo a continuación. Yeah. Long Dream se llama el disco, de los title tracks. John Davis, de nada. Estáis escuchando Malvarrosa Pop en la radio que tanto te quiere, en la radio del Extra Radio, la radio que nunca da las horas. Estáis escuchando Radio Malva. Wake up at 6 and work from 8 to 4. Working hard, working steady. When I get home and I walk through that door, I know she's always ready. Always light, never heavy. Hey, video girls, you keep me up. Nothing so refreshing as you fill my cup. Yeah, video girls, I hear them moan. Turn off all the lights and disconnect my phone. Hey, video girls, your skin's so cold. Leaving me with only myself to hold now. Video girls, open wide and give me a home that I can call inside. Painted faces with a blue tattoo, singing ooh, doobie doobie. She blows a kiss and she looks right at you. Super cool, super groovy. She's the star of the movie. Hey, video girls, you keep me up. Nothing so refreshing as you fill my cup. Yeah, video girls, I hear them moan. Turn off all the lights and disconnect my phone. Hey, video girls, your skin's so cold. With only myself to hold now. Video girls, just open wide and give me a home that I can call inside. Whoa! El excéntrico músico de Ontario llamado Billy Moon, desde su disco Young Adult, este Video Girls. Y ahora vamos con la tercera banda valenciana, que no son otros que Carolina Otero y el señorito Mike Grau, que esta semana ha sido su cumpleaños. Voices crying, but I kind of like it. La canción Tied to You, desde el tan puesto por Malva Rosa Pop Super Freak de octubre del año pasado 2018. No he dicho el otro. Bien, un pajarito me ha dicho que están grabando ahora mismo en los Estados Unidos estas dos personitas y luego el resto de la banda el nuevo disco de Mad Robot. ¿Os acordáis que puse un teaser? Bueno, pues sigo a la espera. Hoy os he presentado el nuevo disco de Star Trip. Pues espero que en próximas fechas esté haciendo lo mismo, pero con el nuevo disco de esta gente, que tantas ganas tenemos de escuchar. Bueno, podéis seguir escuchando Extra, vuestra radio, la Radio Malva, que entre otros programas, pues están algunos programas nuevos, como por ejemplo los sábados por la noche ha vuelto Esencia Pura. Sí, mi colega Carlos de Esencia Pura, pues ese programa que tantas buenas noches de sábados nos dio, pues vuelve a la carga y con nuevos programas. Bueno, ¿qué más? Hay otro programa que se llama Espacio Vacío, que se hace, a ver, el directo el martes, Espacio Vacío, a las 3:30 de la tarde. Muy bien, y bueno, hay otros programas como Autofuria, Radio Flautas, que se hacen los lunes, Hardcore, que se hacen los martes, y un sinfín de programas más. Y otro que se hace los viernes es La Disidencia. Viernes por mediodía. Vamos a acabar el programa de hoy de Malvarrosa Pop con la banda californiana Smiles, que suenan por primera vez aquí, y con la canción Gone for Good, que es el último single que han sacado este año 2000. Se llama Gone for Good. Y con ella os digo adiós. Hasta luego. you say.